todos con las palmas esta noche. Y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de alabarte, oh Dios, si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí. Se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, yo nací para amarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti. Cantaré, danzaré, viviré. Proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. ¿Cómo no he de alabarte, oh Dios? Si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí. Proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad.